ahorca. Si estás dispuesto, juega, pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. R-O-C-K. Rock. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Ahora se inicia ya el programa número 17 de La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97 en su primera temporada. Te doy la bienvenida a este show, soy Cara Dura. Hola, yo soy Buba. En este domingo 14 de agosto tenemos ya listas las canciones más importantes del rock acá en Stereo 97. Está todo listo para jugar. Una hora de rock en la número uno. Inicia este conteo la banda británica Asking Alexandria. Ellos te presentan en la posición número 10 su canción Here I Am, y es una agrupación que realmente no para de trabajar en esta temporada. El resultado de ese arduo trabajo se ve reflejado en sus conciertos, pues en el Reino Unido apenas se anunció una presentación de Asking Alexandria, las entradas fueron vendidas en su totalidad. Felicidades a esta banda. I'm La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. La gente de Disturbed está en medio de una celebración, pues el frontman de esta agrupación, David Redman, agradeció públicamente en una publicación de Facebook a la agrupación por haberlo aceptado ya hace 20 años. Una fecha sin duda importante. Momento de escucharlo a la cabeza de Disturbed y los sonidos del silencio que quedan en el 9. With you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still. Of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed, flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking. Los disque famosos Holy White Hounds ahora se encuentran promocionando una entrevista que realizaron para un podcast famosísimo norteamericano. Este se llama Pants Off, los pantalones abajo, donde ellos empiezan a mostrar todos los secretos, incluso ocultos, de la agrupación. Los secretos de Holy White Hounds, sin duda serían el libro de dos páginas en el mundo. Bueno, es el momento de escucharlos con Switchblade en la grada número 8. Sitting in the back seat, sucking on a switchblade. Why can't I hear what you say? Your mama should have loved you, but I know she's an animal. Even if she loves you, she's riding with her hands full. Sometimes all you need is just a taste. You did what you could to hide your deed. In the end, it could not be erased. And you found all you need is just a taste. Yeah. To the bathroom, sucking on a switchblade. Your lips are made of rainbows, you're never gonna behave. Came into my basement, looks to me you're wasted. You said it was my last chance to take you to the wasteland. And sometimes all you need is just a taste. You did what you could to hide your deed. But in the end it could not be erased. You found all you need. Presentarte el top 3 para esta semana, en esta ocasión lo escogí yo y espero sea de tu agrado. Habla acerca de los rockeros que tuvieron un poco de suerte para lograr engañar a la muerte. 3. Comienza de inmediato la revisión de los rockeros que le hicieron un amague a la muerte. En el número 3 está el ex baterista de Alanis Morissette, actual batería oficial de Foo Fighters, Taylor Hawkins, quien en el año 2001 pasó unas 2 semanas en estado de coma, todo a causa de una sobredosis. Durante este duro periodo, Dave Grohl, el líder de la banda, se quedó a su lado. Él mismo comenta en el documental Back and Forth que cuando Taylor despertó, lo primero que le dijo fue "F*** off". Por ende, Dave Grohl sabía que todo iba a estar bien. En esta posición se encuentra Travis Barker, baterista de Blink-182, y el año 2008 él se encontró de frente con la muerte, pues se encontraba viajando en su avión privado junto, obviamente, a la tripulación de la nave, también su asistente personal, sus guardaespaldas y DJ AM. De repente, de manera súbita, el avión se desplomó. Después de este trágico accidente, murieron su asistente personal y sus guardaespaldas, y solamente pudieron sobrevivir el piloto, el copiloto y él mismo. Realmente llegó a engañar a la muerte. I kinda think Y llegó el momento de presentarte al top número uno en esta ocasión. El vocalista de la agrupación Creed, Scott Stapp, a finales de los 90, bajo gran influencia de alcohol y drogas, lamentablemente, pensó que estaba siendo perseguido por la policía en un hotel. Inmediatamente su imaginación lo llevó a inclinarse hacia el balcón de un cuarto piso y lanzarse al vacío pensando que se escapaba de la policía. Resultado de esto, se rompió varios huesos y tuvo una severa fractura en su cráneo. Sin embargo, logró sobrevivir. Este fue el top 3 elegido por Cara Dura, los tres rockeros que lograron engañar a la muerte. Sigue votando por tus canciones. Utilice el hashtag Lahorca a través de las redes sociales. Ya volvemos. Aún quedan casillas vacías. No te vayas. Lahorca. El juego continúa por Stereo 97, Lahorca. Get the vibration, won't do you no good, it won't do you no good. And you better start rolling when you hear the man coming. It won't do you no good, it won't do you no good. No, we don't mind, if you don't mind. Let the feeling come take you. It won't do you no good. It won't do you no good. And you know I got fever, so won't you hit me right? You know you might as well. It won't do you no good. Say it won't do you no good. And I said, kiss your baby goodbye. Come on, love, it's alright. Heaven knows they wanna break you apart. Yeah, kiss your baby. The vibration won't do you no good. Won't do you no good. You can tell I got fever. You try to shake it off, try it all you want. It won't do you no good. Said it won't do you no good. And I said, kiss your baby goodbye. Come on, love, it's all right. Acabamos de escuchar en la posición número 7 a Kalio y su canción No Good, y es una agrupación que apenas ingresa ya al listado oficial de Stereo 97, y el álbum que contiene esta canción ya es certificado como oro. En el 7, No Good. La Orca, una hora de rock en la número 1. Momento de que disfrutes de música de los muchachos de The Pretty Reckless, que ahora se encuentran en la posición número 6 de este conteo con su canción Take Me Down. Hace un par de semanas, lo único que se sabía de un futuro disco de estudio era que esta canción iba a ser el primer corte. Se dio a conocer ya el título de este trabajo, Who You Selling For. Escúchala, ahora en el 6. Crossroads forever and a day on a guy to buy my soul. I spend all night and day, how much harder can I play? You know I gave my life to rock and roll. Mama begged me please, yes she got down on her knees. Said you'll burn in that Mississippi sun. But I'm the only so mama, don't you have no fear, I'm either last or I've already won. Here I go. Take me down. Take me down. Take me down, won't you? Take me went like this. Tell me your desire, why you pulled me from the fire and sealed the deal with a kiss. So I wanna raise the dead, find a note that I can shred on my walls. I scrawl my gods, don't care what. Stereo 97. Bueno, esta semana, querido Bubba, no había noticias de Popib, así que empecé a estudiar un poco acerca de historia. Muy bien, la banda fue formada en el año 2001 por Late Kakati, vocalista. Esta agrupación se formó en Michigan, Estados Unidos. Y 6 años después de su creación, es decir, en el año 2007, recién empezaron a ser famosos o reconocidos en la escena. Aparentemente, ahora realmente están llegando a un punto en el cual la banda es realmente conocida. Y ahora en el 5, Take It All de estos norteamericanos. Yeah, got that drive way deep inside, keeping you alive. It's all or nothing, there ain't no shame, just playing the game. No pain and no gain, just while the moment. Hey, so what do you say? So what do you say? So what do you say? So what do you hey, what you trying to say? Take it all. Take it out. En la horca, la joya. Y en la joya de esta semana, seré el encargado de presentarte la canción que sin duda debe estar en tu lista de reproducción. Se extrae del disco Life Tours Electric del año 2010 de la agrupación Finger Eleven. Escucha ahora Living in a Dream. Kind to be taking my time in a place that's worth a damn. And today's another day that I've gone and thrown away, and I don't care where it lands, 'cause I'm just I'm not all there. I've decided that right today. Seems alright to put away. Ignore my empty stare. Te tenemos una sorpresa, ya que en estas próximas semanas ya podrás tú disfrutar del podcast oficial de La Orca, el Rock Chart oficial de Stereo 97. Así que dale like a la página de La Orca en Facebook para mantenerte al tanto. Ya retornamos. Mejor reserva todo el oxígeno que puedas. La Orca vuelve en segundos. Completa las casillas. La Orca retorna. Yeah. En el puesto número 4 acabas de escuchar a Volbeat con The Devil's Bleeding Crown, banda que sin duda se siente muy feliz frente a su público. La Orca. Un conteo de rock diferente. Muchas agrupaciones dentro de la industria musical últimamente se encuentran en contra de la industria que maneja toda la música de manera global. Ante esta situación, Brent Smith, líder de la agrupación Shinedown, ha sido enfático, anunciando que la banda está a un 100% destinada a los fanáticos, le guste o no esto a la industria musical. En el 3 escucha ahora música de estos muchachos, esto es Asking For It. Can I have a moment of your time? Just a single second so you see that indeed we'll be leaving you behind. Far across that line. Turn it up so you can hear the bells crashing through the clouds as it rained down the drain. We know all too well. It's a living hell. Careful what you say and who you say it, who you say it to. Careful what you say and who you say it to. Maybe you talk too much and you're asking for it. Cause when you spit on everyone, you are, you know you're asking for it. Asking for it, asking. Caught up in the gutter once again, dashing through the mud, blowing lies, cutting ties till the sidewalk ends and the truth begins. Power through the point of no return, aimlessly deranged, all the same. Hope you change it, the worm is gonna turn. It's none of my concern. Careful what you say and who you say it, who you say it to. Careful what you say and who you say it to. Cause when you spit on everyone, you are, you know you're asking for it. Asking for it, asking. You are, you are, you are, you are, you are. Asking for it. Say it to. Careful what you say and who you say it to. Maybe you talk too much and you're asking for it. Asking for it, asking. You can blame bad luck, but you are asking for it. Asking for it, asking. When all is said and done, you need to tie your tongue. Cause when you spit on everyone, we'll be right back. Del trabajo As in the Night de los chicos de Three Doors Down, ya conocimos la primera canción, In the Dark. Es el momento ahora de presentarte, como estreno en La Horca, el segundo corte. Esto es Still Alive. En el estreno de la semana era Three Doors Down con Still Alive. Permanece conectado. Vota por tus canciones utilizando el hashtag de La Horca. Busca el perfil de este programa en el Facebook y escucha el podcast las 24 horas del día. Aún quedan casillas vacías. No te vayas. La Horca. El juego continúa. Por Stereo 97, La Horca. Siempre polémico con sus comentarios, el bajista Flea ha dicho que tiene más miedo a la RFA. Es la Asociación de Portadores de Armas en Estados Unidos, RFA por sus siglas en inglés. Él teme más a estos personajes que incluso a los terroristas. Dejan el puesto número uno y ya no son los ahorcados habituales. En el 2 escuchaste a The Red Hot Chili Peppers y su canción Dark Necessities. La Horca, el rock chart oficial de Stereo 97. Recuerda que puedes apoyar a tus favoritos directamente en la página oficial del Facebook de La Horca utilizando el hashtag La Horca y el título de la canción que deseas apoyar. Ya se viene también el podcast en una aplicación exclusiva de La Horca dentro de la página de Facebook, así que dale like a La Horca Rock. Momento de que escuches el resumen de esta semana junto a los ahorcados. Abriendo el conteo en el puesto número 10, quienes causan sensación en el Reino Unido, Asking Alexandria con Here I Am. I'm not ashamed of my mistakes. I walk the path I have to take. It's made me who I am today. 20 años después de su audición, sigue todavía vigente dentro de la agrupación. Escucha en el 9 a Disturbed de David Redman y su canción The Sound of Silence. Invitados a diferentes programas de radio y de internet, Holly Winehouse cuentan su larga historia en el mundo de la música. En el 8, Switchblade. Sitting in the back seat, sucking on a switchblade. Whispering in my ear, but I cannot hear what you say. Se encuentran celebrando el éxito de su producción AB. En el 7, No Good de los muchachos de Kaleo. How You Ceiling For será el nombre del nuevo disco de The Pretty Reckless. De este trabajo, en el 6, Take Me Down. Formaron el 2001, pero recién el 2007 se hicieron famosos. En el 5, Take It All de los muchachos de Pop Idol. Canten frente a cientos o miles de fanáticos. La agrupación Volbeat está feliz de estar con sus fans. En el 4, The Devil's Bleeding Crown. Le guste o no le guste a los magnates de la industria musical, Shinedown estará siempre, 100%, del lado de los fanáticos. En el 3, Asking For It. De la banda teme más a los norteamericanos armados que a los propios terroristas. Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities, puesto número 2. De presentarte a un nuevo ahorcado y esta agrupación llega por primera vez al escaño número uno de la rock chart oficial de Stereo 97, La Horca. Ellos son Chevelle con su canción Joyride Oh Man. El nuevo líder de este conteo se desprende del trabajo de North Corridor, que ha ingresado directamente a la lista de Billboard 200 en el puesto número 8. Un éxito a nivel mundial y también acá en La Horca. Joyrides, and I want in. It's fair to say it's in the past. If you're kidding, and you're kidding, and you're kidding. La Orca. Llegó el momento de despedirse. Oh. Tranquilo, Buba. El próximo domingo habrá mucho rock por Estéreo 97, disfrutando de los 10 temas que ingresan a La Orca. Soy Caradura y me encantó acompañarte. Yo soy Buba. No te olvides que puedes buscar La Orca en Facebook y escuchar el podcast de este programa. Además, utilizando el hashtag del nombre de este show, puedes votar por tus preferidos. Cuídate mucho. Chao. El juego ha terminado. Las casillas están completas. El Rock Chart oficial de Estéreo 97 vuelve en 7 días. La Orca.